aquí empieza la música del pueblo para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera, comenzamos. Bienvenidos, me da gusto poder saludarles en esta emisión más de Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos del momento. Con el gusto de siempre, les habla y les saluda su amiga y servidora Italia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Al igual que en todos los días, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo los buenos momentos de la vida al lado de las personas que queremos, como es el caso de los amigos, amigas, el novio, la novia, en sí toda nuestra familia que siempre está ahí para apoyarnos en las buenas y en las malas rachas que suelen presentarse. Antes de irme con la primera canción de la programación del día de hoy, saludamos a todos los cumpleañeros, a ti que estás celebrando algo en especial, muchísimas felicidades de todo corazón, mis mejores deseos para ti. Iniciamos con Intocable y esto se titula Llévame en tu viaje. Siento que me duele perderte para siempre, que de olvidarme de tu amor no haré el intento. Déjame besarte dulcemente para entregarte el corazón en ese beso. Quiero ser tuyo en cuerpo y alma eternamente. Quiero quedarme para siempre en tu recuerdo. Llévame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo. Déjame ir en ese viaje, quiero caminar contigo. Para si algún día quieres volver, no olvides el camino. Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses si un día te va mal. Recuerdo que no he de olvidar jamás. Yo solo quiero que te vaya bien y ojalá que no te tardes en volver. Ojalá me extrañes cada día más, me gane la nostalgia y te haga regresar. Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero y que me muero si tú no estás. Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar. Llévame como equipaje por si un día sientes frío y te vistes conmigo. Déjame ir en ese viaje, quiero caminar contigo. Para si algún día quieres volver, no olvides el camino. Yo solo quiero que te vaya bien, quiero que regreses si un día te va mal. Quiero que no olvides que siempre estaré cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás. Yo solo quiero que te vaya bien, nostalgia y te haga regresar. Yo lo único que quiero es que no olvides que te espero y que me muero si tú no estás. Quiero que no olvides que siempre te voy a esperar. Yo solo quiero que te vaya bien. Quiero que regreses si un día te va mal. Quiero que no olvides que siempre estaré cuidando tu recuerdo que no he de olvidar jamás. Yo solo quiero que te vaya bien. Y ojalá que no te tardes en volver. Ojalá me extrañes cada día más. Que gane la nostalgia y te haga regresar. Esto es Conexión Grupera. Siempre te voy a esperar y me muero si tú no estás. Qué bonito mensaje, y quién no quiere compartir toda la vida con esa persona que siempre y por siempre va a ocupar un espacio en nuestro corazón. El amor no se olvida ni se va de la noche a la mañana. Es por eso que en este tema musical se pide una oportunidad para demostrar todo ese amor que en este instante se está sintiendo y hacerte saber que siempre hay alguien que está dispuesto a darte una segunda oportunidad. Siempre y cuando la valores, desde luego, y tomes conciencia de lo mucho que significas para ellos, que es capaz de darlo todo por ti. Creo que nadie es perfecto, todos tenemos derecho a equivocarnos y, por supuesto, a recibir una segunda oportunidad. Nos vamos con el siguiente tema musical bajo la interpretación de Germán Montero. No le cambies porque apenas estamos dando inicio con lo mejor de la música grupera. Por si un día sientes frío y te vistes conmigo. Te alejas sin decirme una palabra, aún sabiendo que la vida se me acaba. Hoy te alejas y me miras a los ojos, y así no es justo. ¿Qué te ha pasado? Que tu silencio me convierte en un extraño. ¿Qué te ha pasado? Que tu silencio en esta tarde me convierte en un extraño. Entre los dos se ha metido un extraño. Dímelo ahora si te he fallado, porque no seré un inocente condenado. Que no se va. En Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. ¿Qué nos separa? Es lo que nos acaba de interpretar Germán Montero. Hay ocasiones en las que creemos que todo está bien, pero llega un momento en el que podemos sentirnos como un completo y total desconocido ante quien creíamos conocer. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Los Mochis, Sinaloa, México. Ahora llega la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga con Te Presumo. No te desconectes porque la mejor música del género grupero está dentro de la mejor conexión grupera. En esta tarde me convierte en un extraño. Presumo, chiquitito, ¿y quién no te va a presumir si a simple vista inspiras confianza, alegría, amor y felicidad? Y si se trata de escuchar lo más nuevo de nuestras agrupaciones preferidas, te comento que aquí en Conexión Grupera no es la excepción, puesto que ya contamos con los materiales más recientes que se están presentando en este nuevo año, y uno de ellos es Y Te Perdí, bajo la interpretación de la Autoridad de la Sierra. Te presumo. Pasando y tú ya no me dabas besos. Casi a diario comenzaba un pleito en cualquier lugar. En las paredes de esta casa reinaba el silencio. y no existían motivos para amar. Después del paso de unos meses llegó otra persona, y así poco a poco te alejaste un poco más de mí. Aquel amor que nos unía se fue como una ola, y luego por completo te perdí. Y te perdí, mi vida te perdí, y aún no he tenido el valor por olvidarme de ti. Y te perdí, mi vida te perdí, y aún no he querido otro amor encontrar para mí. Y no me agüito, mamacita, nomás me acuerdo. Ya sabes quién es, la autoridad de la sierra. No sé si fue solo mi culpa todo lo pasado. Por mi parte te deseo que encuentres la felicidad. Muy triste le diré a este corazón enamorado que hoy completamente te perdí. Y te perdí, mi vida te perdí, y aún no he tenido el valor por olvidarme de ti. Y te perdí, mi vida te perdí, y aún no he querido otro amor encontrar para mí. Y te perdí, mi vida te perdí, y aún no he tenido el valor por olvidarme de ti. Y te perdí, mi vida te perdí, y aún no he querido otro amor encontrar para mí. Y aún no he querido otro amor encontrar para mí. Pulas Gruperas con Idalia Navarrete. Estamos en armonía bailando con el ritmo duranguense. A continuación llega el grupo Montes de Durango con Espero, una canción que inicia el año con la mayor popularidad, colocándose inmediatamente en el gusto del público que gusta y disfruta de este género. Estás en Conexión Grupera, en donde se da la fusión de los grandes éxitos. Casi a diario comenzaba un pleito en cualquier lugar. A defraudar, no correr tras de ti. Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es. Espero que mi piel no te empiece a extrañar. Espero que mis ojos no te empiecen a llorar. Espero estar haciendo lo correcto. Espero no fallar en el intento de quererte olvidar. Espero que no me invada el miedo. Espero ser tan firme como lo eres tú. Espero que un año se pase volando. Espero y no empiece a extrañarte tanto. Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la amarga realidad. Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que otro amor me toque el corazón. No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor. ¡Ay, dolor! ¡Échale sentimiento, Montes! Espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar la amarga realidad. Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que otro amor me toque el corazón. No quiero retractarme de haber perdido a alguien que no me daba amor. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Conexión Grupera. Espero es lo que nos acaban de interpretar los chicos de Montes de Durango. Es indispensable vivir la vida al máximo como todos los días, aprovechando para convivir y sonreír, que no cuesta nada y vale mucho. Llegan los potrancos a ponernos a bailar con esto que se titula Caray, una canción de la autoría de Juan Gabriel, mejor conocido como El Divo de Juárez. Espero estar haciendo lo correcto, espero no fallar en el intento de quererte olvidar. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estaría estoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve. Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico, y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Y ahora soy yo quien vive feliz, duerme un hogar. Cuando te perdí, después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer que nada por ti, que nada por ti, que nada por ti. Y ahí te va, chiquita, que te acuerdas, mija. Con el tiempo a ti también te abandonaron. Ahora vives infeliz y desgraciada, muy sola y muy triste te dejaron. Y sin dinero, sin nada, sin mí, sin nada, caray, sin dinero, caray, sin mí, sin nada. Pero todo por casarte con un rico. Hoy sabes que el dinero no es la vida y la felicidad, pero muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Ahora soy yo quien vive feliz, duerme un hogar. Cuando te perdí, después yo te olvidé y te perdoné. Y no puedo hacer que nada por ti, que nada por ti, que nada por ti. Ay, chiquitita, nomás acuérdate, mija. Esto es Conexión Grupera. Sinaloa es uno de los estados que se identifica por su agricultura y pesca, pero también por la banda y el talento de jóvenes que día con día deciden sobresalir y formar su propia agrupación musical. Muchos tropiezan en el camino al éxito, pero saben seguir adelante, logrando colocarse en el gusto de todo el público. Otros fracasan en el intento y, desde luego, están los que saben alcanzar el éxito. Tal es el caso de una agrupación que hasta el momento lo han logrado quitar del trono y corona. Ellos son los Reyes de Sinaloa y nos interpretan Los Amantes, lo más reciente de su producción discográfica. Pero tú me abandonaste por ser pobre. ayer te vi subir en un buen coche. Lo hiciste discretamente, llevabas lentes para esconderte. Me dije, qué bella dama lleva ese hombre, qué buena suerte. Se fueron y se perdieron entre las calles, y yo me quedé pensando, en este instante la está arrullando, y ella se está entregando, pues de seguro son dos amantes. ¿Cuántos amantes habrá que olvidan todas sus cosas? Yo quisiera ser amante y vivir cosas hermosas. El tiempo pasó muy lento y regresaste. Bajaste de ese buen coche, casi corriendo para esfumarte. Los lentes que tú llevabas, de tantos nervios los olvidaste. ¿Cuántos amantes habrá que olvidan todas sus cosas? Yo quisiera ser amante y vivir cosas hermosas. Y vivir cosas hermosas. Y vivir cosas hermosas. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento.